Doy la vida. Son pocos los años de edad y mi manera de pensar es muy madura y eficiente. Dicen viene de familia. De vez en cuando irme a pasear es de mi gusto personal. Agarrar el día de una moto me sube la adrenalina. Soy bueno pa' divertirme aunque no cruzo la línea. Hay que saber hacer. Ya después vendrá la mía. ¡Ea! Puro San Diego campeón. Azul se mira. Su compadre el Favela. En una nota pregrabada alguien me dijo espera un poco y se escuchó entrar la llamada. Es la experiencia que acompaña la voz del hombre que me habla. Y entre anécdotas e historias los minutos se nos pasan. Lo bueno de todo esto es que pronto vuelve a casa. Esperamos al felino que se fue de la manada. Doy gracias a todos los plebes por estar siempre presentes al lado de la familia sosteniendo la bandera. Ya llevamos rato planeando la gran fiesta del regreso. Mijos, no se desesperen, ya se está acercando el día. Gracias Dios por las lecciones que me has dado en la vida. Virgen, no nos desampares ni de noche ni de día. Porque la maldad no duerme y mucho menos las envidias.